Hablar. Speaking. ¿Hay o no hay? La pronunciación de there is y there are comporta algún problema. En el primer caso, cuando aplicamos la contracción, la R no se oye. Escuche atentamente y repita there's. En cambio, en el segundo caso, la R de there se oye porque está seguida por la vocal A de R. Además, la R de R desaparece completamente. There. Ahora pruebe estas formas en algunas oraciones. There's a wardrobe in my bedroom. There are two TVs in the house. There's a toilet on the first floor. También en el caso de la forma interrogativa, cuando there va seguido por la vocal, se pronuncia la R. Escuche y repita. Is there a bathroom on the second floor? Are there any chairs in the living room? Is there a table in the kitchen? Are there any telephones in the rooms? Hablar. Speaking. ¿Hay o no hay? La pronunciación de there is y there are comporta algún problema. En el primer caso, cuando aplicamos la contracción, la R no se oye. Escuche atentamente y repita there's. En cambio, en el segundo caso, la R de there se oye porque está seguida por la vocal A de R. Además, la R de R desaparece completamente. There. Ahora pruebe estas formas en algunas oraciones. There's a wardrobe in my bedroom. There are two TVs in the house. There's a toilet on the first floor. También en el caso de la forma interrogativa, cuando there va seguido por la vocal, se pronuncia la R. Escuche y repita. Is there a bathroom on the second floor? Are there any chairs in the living room? Is there a table in the kitchen? Are there any telephones in the rooms?